Cuando lo miran pobre, lo tratan de aborrecer, lo tratan de aborrecer y aventarlo donde no estorbe. No se habla porque tienen otro nombre y creo que no se salvan, sin embargo no sé dónde, porque son las meras diablas, porque son las meras diablas que descomponen al hombre. Se ven las nubes y las desbarata el viento.